Buenos días, Marlene. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Kiko, buenos días. Ahora se quedó quietito. Hasta hace un rato estaba caminando por las paredes. Bueno, y vamos a comenzar. Ansioso, porque quería que arrancáramos. Sí, sí. Y vamos a comenzar por mandar un saludo muy especial a mi amigo, el Pony Walter Aquino. Y yo le que mando... Que se mejore del ojito, dale. Que sabemos que está bastante embromado. Y también le mandamos un saludo muy grande y muchos cariños a Miriam y a Robert, que están prendiditos a la radio de temprano preguntándonos cómo arrancamos, cuándo arrancamos y ya arrancamos. Y que si acá hacía frío. Bueno, sí, te cuento que hay 1 grado en estos momentos de temperatura, 0 grado de sensación térmica. Para hoy la máxima es de 4 grados. Y dan lluvia, pero lluvia más tarde. Va a empezar a llover a partir de las 12 un poquito. La lluvia más intensa va a ser a partir de las 9 de la noche. Y hasta si Dios quiere, mañana a las 9 de la mañana, según lo que dice el pronóstico. La sensación térmica en estos momentos es de menos 2 grados por el viento, la acción del viento, que es de 9 kilómetros del noroeste. La presión atmosférica 1012 y bueno, hoy tenemos un día con una máxima de 4 grados programada. Para mañana baja 1 gradito más, así que 3 grados de máxima y supuestamente menos 1 de temperatura con mucha lluvia. 39,9 milímetros supuestamente va a llover mañana, así que hay pronóstico... para la toda esta zona cordillerana de nevadas. Así que en un ratito te voy a leer el alerta que está dando el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, vamos a darle calorcito a la mañana. Así que si no saliste de la cama después de escuchar el clima, quédate anda adentro. Tomando coraje para sacar el dedo gordo afuera de la o frazada. O quédate abajo de la frazada. No salgas. Y si no, podés. Llévate el teléfono a la camita y escuchá. Obvio, si está escuchando es porque está dentro de la cama con el teléfono. A los afortunados que tienen un desayuno en la cama. Bueno, y acá tenemos con nosotros al especialista en sonidos especiales, a Piquito, que está hoy pero terrible. No sé si es el frío que lo hace saltar. ¿Algunas declaraciones? Para ¿Alguna declaración en este momento? ¿Algún saludo? Muy bien. Ahí está. Ahí saludó. Su saludo para toda la audiencia. Muy bien, el bebé saludando. Bueno, arrancamos si con la música. Con la música porque después no nos alcanza el tiempo. Exacto. Estamos dando vuelta y nos quedan temas siempre acumulados. Exactamente. Como la deuda externa, no la terminamos nunca. No la terminamos nunca de pagar. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos Candombe del Mar? Dale, por el queridísimo y desaparecido Manuel Capela. Una voz extraordinaria y una forma de interpretar muy bella. Así que vamos a compartir este hermoso Candombe del Mar. Espero que lo disfrutes. Sonó el tambor en las rocas, con las olas que al llamar buscan la voz del abuelo que una vez vino del mar. Las duelas de la escollera y los flejes del pontón retumban en lo más hondo con parches del murallón. Penacho de blanca espuma trae la diosa principal bailando entre las sirenas con el marino compás. Quebrando el paso cangrejo tropieza con el ajuar. Vestido por madre perla salpicada de coral, pícale, salpícale, repícale que hay un candombe con sal. Pícale, salpícale, repícale que es el candombe del mar, mar, es el candombe del mar. Juntalgas el gramillero con su boya maletín y en la mancha de petróleo la media luna escandil. Las nubes son las banderas de la nación ancestral y en el cielo ultramarino destella la estrella mar. Resacas de las mareas y arenas que el sol quemó se agitan en la tormenta que la costa alborotó. Memoria de caracolas con viejo acento del sur percute en la lejanía salada cuerda zulú. Pícale, salpícale, repícale que hay un candombe con sal. salpícale, salpícale, repícale, que es el candombe del mar, mar, es el candombe del mar. Neptuno el rey escobero, con su tridente de ley, le sube a mamá tortuga, su poder a de carey. Cae la noche y cubre amores con su oscuro dominó. Mientras se duermen los peces con los ecos del tambor, pícale sal, pícale, repícale que hay un candombe con sal. Pícale sal, pícale, repícale que es el candombe del mar. Pícale sal, pícale, repícale que hay un candombe con sal. Pícale sal, pícale, repícale que es el candombe del mar. Mar, es el candombe del mar. Pícale sal, pícale, repícale que pícale, salpícale, repícale que pícale, salpícale, repícale que. Bueno, estábamos escuchando a Manuel Capela con Candombe del Mar. Un hermoso tema para arrancar la mañana. ¿Y tenemos reclamos, Carlos? Sí, tenemos un reclamo acá que, bueno, quedó en el tintero. Un saludo para mi amigo personal, Alejandro, que debe estar prendiendo el fueguito ya, ¿vio? Él es un amante de las carnes argentinas. Sí, ¿no? Sí, sí. El estado de él siempre es un asado puesto ahí. Nos hace morir de envidia. ¿Cómo hace? No sé, pero ahí está. Buenísimo. Firme como ojo de estatua. Bueno, muy bien. Mira, Piquito se ríe, ¿verdad? Hasta se nos ríe el sonidista. ¿Será porque dice que come asado todos los días? ¿Se reirá de eso? Bueno, si querés comunicarte con nosotros, podés mandarnos un mensaje a los teléfonos 02323 1557 8490 o 02323 1552 8662 o al teléfono de la radio 02945 909671. Bueno, y vamos a seguir con la música, ¿te Nos parece? Vamos para arriba con teléfono ya de radio. Obvio, obvio, obvio. Así que pueden mandar mensajitos, así ya quedan registrados en el teléfono de la radio, porque por ahí les gusta alguno de los otros programas que hay en la radio, que hay muchos y muy buenos, de muy buena calidad, y le podés mandar un mensaje, compartir y también disfrutar de la música o pedir tus temas musicales. Bueno, vamos a seguir con un tema de Carlos Benavides y Julio Mora. ¿Como una marca de fuego? Exacto. Escuchá estas dos voces, el contraste de las voces. Y después te voy a contar una anécdota. Pero es un tema bellísimo, además de la letra, ¿no? Pero el contraste de las voces es extraordinario. De dos grandes cantautores uruguayos. Entonces, don Julio Mora y Carlitos Benavides, nuestro querido Zapito. Tacuarembó es la tierra de humildes sueños, del gurisito en chacras, pata en el suelo, de mujeres y hombres abriendo surcos, buscando las señales de algún futuro. De mujeres y hombres abriendo surcos, buscando las señales de algún futuro. Tacuarembó es mi tierra, Tacuarembó te quiero, Tacuarembó me duele en la distancia y el tiempo. El paisano en el campo, poncho y espuelas, monta el potro más fiero, llama a un miseria. La ciudad se levanta, coraje y fuerza, la ilusión que pelea a las tristezas. La ciudad se levanta, coraje y fuerza, la ilusión que pelea a las tristezas. Tacuarembó es mi tierra, Tacuarembó quiero. Tacuarembó, me dueles en la distancia y el tiempo. Una cuchara firme albañilea, una escuelita blanca, risas y letras. El hombrecito nuevo pide y espera, obra de nuestras manos, la vida nueva. El hombrecito nuevo pide y espera, obra de nuestras manos, la vida nueva. Tacuarembó es mi tierra, Tacuarembó te quiero. Tacuarembó, me dueles en la distancia y el tiempo. Tacuarembó es mi tierra, Tacuarembó te quiero. Tacuarembó te siento como una marca de fuego. Tacuarembó es mi tierra, Tacuarembó te quiero. Tacuarembó te siento como una marca de fuego. Tacuarembó te siento como una marca de fuego. Tacuarembó te siento como una marca de fuego. Estábamos escuchando entonces... Como una marca de fuego, de Julio Mora y Carlos Benavides. Exactamente. ¿Viste el contraste de las voces, la voz grave de Julio Mora y Carlos Benavides, que tiene una voz muy particular, una voz muy aguda? Y le pasó aquí en Buenos Aires, que fue a cantar al Teatro Ips acompañado de Núa Moraes, que también tiene una voz muy particular, pero mucho más grave. Estaban cantando a dúo y en un momento va una periodista, cuando terminan el evento en el Teatro IF, que está ahí en la calle de Sole, Sumer, ay, ¿cómo se llama? Ya se me perdió. Sí. Ya se me perdió. Por favor, bueno, activa el GPS. Ahora en un ratito les paso la dirección ahí a media cuadra de Avenida Corrientes, en Capital Federal. Bueno, y cuando va la periodista a hacerle el reportaje a Héctor Núa Moraes, le pregunta por un tema en particular que estaba escuchando y dice, qué hermoso, me encantó el dúo. Dice, ¿quién fue la chica? Le pregunta. Y Carlitos estaba al lado y se empezó a reír. ¿No le a habrá carcajada dicho la de minifalda que tiene barba? No. Y se empezó a reír porque Carlos tiene una, un humor muy particular. Se empezó a reír y le dijo, yo. La señora no sabía qué desilusión hacer, qué, dónde meterse. Pero bueno, la anécdota quedó en que alabaron su voz, pero que lo confundieron. Ese contraste que hace de voces es extraordinario. Y bueno, vamos a compartir un temita de Carlos Benavides, una polca que se llama La Polca de la Bolsa. ¿Inspirada en el viejo de la bolsa? No es inspirada en el viejo de la bolsa, pero sí lo que tiene de particular esta polca es que viste que los uruguayos tenemos unos modismos o frases muy particulares con las que siempre... Doy fe de eso, convivo con una. Claro, con las que siempre nos comunicamos. Y bueno, trajimos esto en particular para prestar atención a algunas frases que están dentro de esta canción, que te las voy a explicar para que por ahí, si la escuchás, te rías y te des cuenta de dónde vienen, ¿no? En un momento que él dice, el negriño dejó el pozo, y si te he visto no me acuerdo. Quiere decir que rajó del lugar porque se había mandado yo una macana, y si te he visto no me acuerdo, o sea, bueno, pero eso acá también se usa, ¿eh? Bueno, pero es un modismo uruguayo, se usa porque estamos mezclados. Ya empezamos con la... que ya empezamos. ¿Con qué de esto? Se quisieron llevar el dulce de leche, se nos quisieron llevar a Gardel. Es así, es así. Aflojemos, perdón, un poco. poco. Podemos hablar, discutir. Mire que lo todo llamo a nuestro eso. Oyente Darío para que colabore en esta discusión. Y yo discusión. Le refruto con la presencia de Teresa Almeida, que es de Tacuarembó. Le va a decir de quién es hijo Carlitos Gardel. Así que, bueno. Y después, ¿cómo fue eso? Así que usted tiene pruebas contundentes. Contundentes, totalmente. Si usted va, ¿cómo me lo tiene que explicar? Aunque sea en casa, me lo tiene que explicar. Además está el museo de Gardel allá en Valle de Hen. Yo también puedo hacer en el fondo de mi casa el museo. No, pero hay evidencia irrefutable. Bueno, también dice, andaban de buche lleno, para decir que estaban entonaditos. Cuando dice, adobado como palor, ¿no? Que estaba re preparadito, súper arreglado. Y después dice, es todo un tambo, por no decir que está hermosa la mujer, dice, es todo un tambo. Y si no compra, no revise. Eso es muy importante. Cuando lo he oído en algunas ocasiones. No voy a explicar. Estaban bailando que el mozo quería, bueno, darle un abracito o acariciar a la dama. Y dice, si no compra, no revise, señor. Bueno, muy, muy buenas las frases. Y están todas en esta polquita. Así que si querés, la compartimos, prestale atención y seguramente te va a gustar porque es muy divertida. La compartimos. La polca de la osa. De Carlos Benavides. Los pagos de la bolsa y en un bailongo machazo, donde muy mamao bajaron al negriño de un tortazo, charlatán y empalagoso, si chupa coña con guaco, encontrones atenida, quien le diera pa'l tabaco. Estaba bravo el cruceraje y el plantel de borracheras, se daban duro con duro por asunto de polleras. El golpe fue tan de golpe que ninguno pudo verlo, el negriño dejó el pozo. Y si te he visto no me acuerdo, boca de la bolsa, sí señor, vio la batería y bandoneo, lo que estoy cantando sucedió por Caraguata en Tacuarembó. La ruta 26, cuando usted llega a Las Toscas, dobla en el local de feria y allí el fondo está la bolsa, costeando el Caraguatá, va a topar el rancherío, cuando hay baile desde lejos, se divisa el tierrerío. Y esa noche estaba espeso, si andaban de buche lleno, se armó flor de turumbamba festejando el año nuevo, adobado como palorno, el picaporte daba saltos y en la boca un solo grito. Viva Peñarol y el Nando, polca de la bolsa, sí señor, dio la batería y bandoneo, lo que estoy cantando sucedió por Caraguata y Tacuarembó. No se me chupe, don Julio Mor. La cantina funcionaba en un rincón de la tapera, se vendían naranjitas y bebidas brasileras, hamburguesas de capincho, tortas fritas y empanadas, chorizos de chancho el monte, pizzas y mulita asada. Ya estaba flechado el baile, los candiles pestañeaban y en el medio las parejas de qué forma se amasaban. La charanga de ojo duro para no errar en los floreos y el negriño les gritaba. El que emboque tiene un premio. Boca de la bolsa, sí señor, y a la batería y bandoneón, lo que estoy cantando sucedió por Caraguata y Tacuarembó. Me relambo, es toda un tambo, dijo el cera. Le hizo una señal a gorda y se perdieron campo afuera. Le advertí al bagallero, la madrina Berenice, la muchacha de familia, si no compra no revise. A eso de la madrugada grande fue la pelotera. Los artistas se mamaron y allí tocaba cualquiera. Terminó como otras veces ese baile de año nuevo dentro de la comisaría. El negriño y medio querido pueblo, boca de la bolsa, sí señor, y a la batería y bandoneón, no me estoy cantando, sucedió, boca de la guata en Tacuarembó, boca de la bolsa, sí señor, y a la batería y bandoneón, no me estoy cantando, sucedió, boca de la guata en Tacuarembó, boca de la bolsa, sí señor, y a la batería y bandoneón, no me estoy cantando, sucedió. Escuchando mientras que terminamos esta discusión aquí. Polca de la bolsa. Polca de la bolsa de Carlitos Benavides. Que no es el hombre de la bolsa, claro. No, lo aclaramos que no. Y es hermoso, hermoso tema para, la verdad, uno para bailar y otra vez porque te matás de risa, me parece que cuenta una historia muy linda. Estábamos sosteniendo una charla cultural acerca de las canas. Las canas. En el caso de gente que tiene canas, que yo desearía tener canas, porque ni canas tengo. Tiene un montón, pero bueno. No, me quedó una bocha, que lo mío como, ya es una bocha. Como una corona de laureles. Más o menos. Qué mala, es fea su actitud, muy fea, muy muy fea. Piquito se ríe, pero bueno. Claro, no él tiene se ríe, pero no tiene ni pelo, nada, es una bocha. Eso sí que es una bocha de lado. Terrible. Bueno, hay otras frases que representan a los uruguayos, por ejemplo, anda a cantarle a Gardel, se armó un tole tole, a llorar al cuartito. ¿Qué se lo armó parió? La gorda. Se armó la gorda no. Ah, no es. No es changa, si te digo te miento. O sea, eso es normal. Si te digo, te miento para no decir nada, ¿viste? Que te garúe finito. Al fondo que hay lugar. Ese es de colectivo, no me digas bueno, que no. Bueno, pero es uruguayo. Ese es de colectivo, lo digo pero por... Pero es uruguayo. No. Sí, señor, sí, señor. No me venga con... No, esa frase no me la puede sacar sí, y decir señor, que es de allá. No, mire sí. Que le... Le mando un mensaje a todos mis ex compañeros de Atlántida, a los que les mando un saludo pero inmenso. Pero porque lo han copiado. Y no copiamos, sí, somos originales. Al no, fondo no, hay lugar, no. Estaban estampillados en el fondo contra al el parabrisas fondo hay lugar. Del fondo. Después le voy a buscar de dónde salió cada frase. Papita pa'l loro, tan pa' la joda, suerte en pila. Eso es muy, muy... Dale, anda vos. Es lo que hay, valor. Arrancándola, bueno, esa nunca la escuché. No tiene gollete, eso sí lo decía mi mamá. Chupa como esponja nueva. Anda que te cure Lola. Del tiempo el ñaupa, es así. Difícil que el chancho chifle. Queda en la loma del orto. Bueno, es no, muy delicada, ¿cómo? Pero bueno, estaba castrela. Diga, en la loma de la huerta, el de la última. Huerta, bueno, del hurto, no, orto, huerto. Sí. La punta de ese sauce verde, allá donde el diablo perdió el poncho, que se viene a agarrarte Catalina, ¿qué poncho va a perder si hace 400 grados ahí abajo? ¿Qué poncho va a usar el diablo? Pero bueno. Eso es de acá. No, usted, no, voy a tener que empezar a buscar porque usted me está plagiando cosas autóctonas. No, señor, nuestras. No, señor, está puesto en la página de los uruguayos. El que nace para pito no llega, no llega corneta. Eso es de acá. No es de acá. Ay, usted qué... porque miraba Imperumor y se le pegó todo. Qué fea matemáticamente actitud, tenemos chance. Imperumor, se le cayó una sota ahí. Varios. Y los de afuera son de palo. Aparte, obvio. El único que le puedo preguntar es a Julio Frade porque el resto ya, pobrecito. Bueno. Tuviéramos muchos modismos compartidos. Bueno, además que digamos que todo el tiempo estamos cruzados, ¿no? No sé, yo no, cruzado no, yo me levanto bien, nunca bueno. Me levanto cruzado. Bueno. Sigamos con la música. Che, perdón, tenemos saluditos también para Alma, Nati, Marlenita. Para mi pirincha. Y Cristina, que nos ha mandado un mensaje hace un ratito. Dale, un abrazo, Cristina, un beso grande. En breve te pasamos la información que nos pediste. Y bueno, si querés comunicarte, ya sabés, lo podés hacer al 02323-1557-8490 o 02323-1552-8662 o al teléfono de la radio 02945-909671. Y bueno, también traje para compartir hoy otro tema de un grupo de muchos años, de los uruguayos, que se llama Los Canta Claro. Este grupo tiene la particularidad de, cada vez que sube al escenario, hacer, además de cantar, hacer un espectáculo, digamos, haciendo relaciones y contando chistes, más que nada. Entonces, como casi todo lo... los temas que encontré tenían esa particularidad, me fui a mis discos viejos a mi colección de discos a los vinilos que tengo guardados y te traje el rock de Los Patitos. Es de los principios de Los Canta Claro, pero está muy bueno. Bueno, falta que me salga con Cuento Corderitos de Palito Ortega y ya estamos. Escuchá atentamente este tema, porque lo que tiene de interesante es que ellos extrajeron varios textos de distintas canciones populares y le dieron una impronta propia. Entonces, vamos a compartir Los Canta Claro con el rock de Los Patitos. Y antes de compartir eso, mientras escuchan este tema, un llamado a la solidaridad de todos mis de todos mis compatriotas. Por favor, empiecen a investigar todos esos dichos que dijo acá mi compañera, porque para mí nos están truchando. Así que, por favor, sentido nacionalista, y empecemos a defender nuestros dichos. Tarea mientras escuchan música. Dale, la compartimos. Los patitos se fueron a bañar y el más chiquitito se quiso quedar. ¡Ay, qué mugriento! ¡Ay, qué mugriento! ¡Ay, qué mugriento! ¡Ay, qué mugriento! ¡Ay, qué mugriento! La madre enojada le quiso pegar y el pobre patito se puso a llorar. ¡Ay, qué marica! ¡Ay, qué marica! ¡Ay, qué marica! ¡Ay, qué marica! ¡Ay, qué marica! La farolera tropezó y en la calle se cayó. ¡Ay, qué abombada! ¡Ay, qué abombada! ¡Ay, qué abombada! ¡Ay, qué abombada! ¡Ay, qué abombada! Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. ¡Qué flor de viva! ¡Qué flor de viva! ¡Qué flor de viva! ¡Qué flor de viva! ¡Qué flor de viva! Arroz con leche me quiero casar con una señorita que sepa cocinar. Que muerto de hambre, que muerto de hambre, que muerto de hambre, que muerto de hambre, que muerto de hambre. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, 16. Qué inteligente, qué inteligente, qué inteligente, qué inteligente, qué inteligente. ¡Se fue! Estábamos escuchando entonces a Los Canta Claro con el rock de Los Patitos. Oh, Carlos, ¿qué pasó, Carlos? ¿Dónde está? ¿Puedo salir? Sí, salga, salga. Porque después de esto me tengo que esconder. No, no, no, no me puede pasar esto. Yo le dije. dije que era algo muy particular. Y bueno, acá estamos para hacer conocer a todos los cantores del canto popular uruguayo, porque el canto popular uruguayo tiene muchos años, y bueno, y hay muchísimos cantautores y grupos, que algunos que están vigentes, otros que ya no, algunos que ya han partido a la eternidad, que están cantando allá haciendo un gran coro en el cielo. Entonces tenemos que compartir todo, porque así lo conocen. Hay un montón de canciones que después les voy a traer de los Cantaclaros, además de esto. Pero esto me pareció muy lindo como para levantar. Viste que esta semana hubo tantas noticias feas, que nosotros lo que queremos es tener unas lindas noticias o lindos momentos para pasar con la gente que nos escucha. Y bueno, el nuevo tema que trajimos para compartir... He quedado anodado, no digo una palabra. Bueno, yo le dije que era un tema muy particular. Este tema que vamos a compartir ahora, de Copla Alta, con Lucía Aramburú, es una nueva cantante, una mujer, cantautora también uruguaya, que tiene una voz muy hermosa, muy bonita, y hacen una versión de este tema, Mujer, que está muy bueno. ¿Iba a decir algo? Sí, le comento a los oyentes, que para que, por si no se dieron cuenta, esto es en vivo total, ¿eh? Usted prepara el programa durante la semana, tranquila, y yo me entero los temas cuando llego acá. Por eso mi sorpresa, mi sorpresa es la misma que la del oyente. Pero ¿por qué usted no me da pelota en la semana cuando yo estoy armando? Bueno, vamos a compartir entonces este hermoso tema, realmente es muy bello, de Copla Alta, este dúo con Lucía Aramburú, Mujer. Mujer, yo soy arena. Estábamos escuchando entonces a Copla Alta junto a Lucía Aramburu con esta mujer. Y tenemos mensajito. Tenemos un mensajito. Atacando. Sí, sí, sí, sí. Ya empezamos. Empezaron las repercusiones. Nuestra amiga Miriam nos dice: ah, no, los dichos también. Si no quisiera tanto a los uruguayos, sería tema serio. 35 años de amistad perdido por dichos. Por los dichos argentinos que dicen ser uruguayos. ¡No! No es así. No es así. A ver, por favor, los uruguayos que están escuchando acá. Nelly Ramos me pone: buen día, acá por Rodríguez. Una humedad asquerosa, buen programa. Bueno, a ver, Nelly. Bueno, acá tenemos una sequía, Nelly. No sabe la sequía que tenemos en el bolsillo. De bolsillo estamos hablando, ¿no? ¿O de clima? No, de clima. Ah, perdón, me enganché mal, disculpe. Y después acá Zapito Benavides, que nos pone aplausos. Yo le digo: a ver si defienden nuestros dichos, por favor. Y acá Marlenita, que me pone: acá está lloviendo. Bueno, Marlen, acá llovió 10 días seguidos, así que hoy estamos esperando que llueva, pero a la noche, si Dios quiere. Hoy pudimos saber que el sol todavía existe. Existe, el sol siempre está, ¿viste? Como decía la canción. Así que saludos a Marlen, te amo, mi amor, y a mi pirincha, que debe andar por ahí haciéndole de las suyas a su mamá y a sus hermanos, a Romeo y a Morris. Bueno, seguimos con la música. Dale, dale. ¿Qué le parece si oímos Una Copa de Más de Chacho Ramos y Cuatro en Línea? Cuatro en Línea es los Labarnoa Carrero junto a Emiliano y El Zurdo. Es un espectáculo que se hizo y se dieron a llamar Cuatro en Línea. Entonces, cada vez que están juntos, menos para no nombrarlos a todos. Menos mal que me interrumpió con el nombre de los intérpretes, ¿no? Sí. Porque casi digo, Chanchos en Ramo. Hubiera Chacho. Sido... Es Chacho Ramos. No, ya sé, pero no me imaginaba yo un Chancho en Ramos, pero bueno, en fin. Bueno, vamos a compartir. Ay, usted y su letra, la Dale. Verdad que... Bueno, escríbalo usted la próxima vez. Y después arrancamos con todo, con las murgas, así que acá te dejamos para compartir esta Una Copa de Más. Con una copa de más se olvida la tristeza y no nos da pereza echar lo malo atrás. Con una copa de más parece que en la vida mostramos la partida de nuestra identidad. Con una copa de más nos gusta dar la mano, sentirnos como hermanos, viviendo la amistad. Ay, con una copa de más, a veces añoramos el beso que olvidamos por no saber amar. Los valores que tiene cada cual. Con una copa de más le damos importancia al tiempo, a la distancia, al mundo, al bien y al mal. Para Zurdo Besio, el amor cuando está. Qué hermoso tema, una copa de más, bellísimo, de el señor Chacho Ramos y Cuatro en Línea, que son los Lavernoa Carrero, el dúo, junto a Emiliano y el Zurdo. Aquí tenemos un mensajito de Teresa. Hola, buen día. ¿Cómo están mis amigos? Mis amigos queridos. Bueno, está muy lindo el programa, estoy escuchando, acá está un día triste, lluvioso, feo, pero bueno, yo no ando muy bien de salud, pero bueno. Las piernitas. Hay que esperar a ver qué pasa con mis piernas. Bueno, chicos, está muy lindo el programa, me encanta, los escucho siempre. Y bueno, no pido ningún tema porque todos son hermosos. Aprovecho para saludar por el intermedio de ustedes del programa, ¿no? Para saludar a Carlitos Benavides, a Nelly Ramos, mis amigos hermanos. Bueno, abrazo para todos y sigo escuchando. Bueno, muchas gracias, Tere. Te mandamos nuestra oyente vitalicia. Te mandamos un beso gigante, que pronto se recuperen esas piernitas y como vos decís, con tanta humedad y tanta lluvia, es difícil que se acomoden, ¿no? Y siempre los huesos duelen, más cuando uno es más grandecito, ¿no? Y como dijo alguien que no es uruguayo, para que usted no me venga con que le plateamos todo, no me va a decir que este también era uruguayo. Tere, no te olvides, siempre que llovió, paró. Ah, no, eso no. Bueno, Carlitos Benavides pone un pungagarcito para arriba. Alfredo Spitale nos mandó aplausos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Vamos, puso con mucho signo de admiración el bracito haciendo fuerza y muchos aplausos. Y también le vamos a agradecer a Javier, que acaba de compartir el flyer de Agarrate Josefina en el grupo de acá de Puyén. Bueno, tenemos que arrancar con las murgas porque se nos va el programa. ¿Se acuerda de los Loco Mía? Sí. ¿Se acuerda los puños de los Loco Mía que andaban con los abanicos, ¿sí?, y todo? Nuestro sonidista está en esa etapa. Le falta el abanico, me parece. Bueno. Muy bien, que tenés que andar diciendo el chico, a ver. Deféndete, Pico, deféndete acá. Bueno, vamos a arrancar con las murgas. Trajimos, sí, muy bien, Piquito. Trajimos para compartir Agarrate Catalina con este hermoso cuplé, El novio de la nieta. Mirá cuando vengan a presentarnos el novio de nuestra nieta. Tendríamos que tener Notará mi silencio, ¿no? Yo creo que tendríamos que pedirle, por favor, a nuestra nieta que cuide el novio. Compartimos el nombre de la nieta. Come pan, palomita, come. Come. Come, bicho de mierda, come. Rata no, con ala. No come porque se ve que se da cuenta que es papel. Ah. Con razón, no me come, murciélago leptospirótico de mierda. ¡Come! ¡Come, pa! Ahí tenés más, pa. ¡Come! ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? ¡Sábado! Estás en pedo. ¡Ma! ¡Ma! ¡Ma! ¡Domingo! Seguro, domingo está, que vivo, pero qué fecha, qué número, what a number, qué. 30. No. 30. Más. Tiene que ser más. 31. Mucho más, estamos hablando de mucho más. 32. Seguro, 32. Domingo 32 de otoño, si la memoria no me falla. No te puedo creer, domingo 32 de otoño yo tenía algo que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Yo qué sé. Hoy voy a conocer al novio de mi nieta. ¡No! ¿Cómo será? ¡Señor! Tranquilo, tranquilo. Ustedes se ríen. Ustedes se ríen porque no es el novio de la nieta. Ustedes, mirá, anda a saber con qué me cae. A mí que elija lo que quiera el novio de ella mientras no me caiga con un flogger. Porque flogger uruguayo es lo mismo que surfista boliviano, o sea, no. La verdad. Donde le dé al Facebook y al Twitter. ¡Ah! Ahí está perdido. Es peor que le dé a la pasta base, ¿eh? ¿Cómo será? ¿Cómo será el novio de mi nieta? Lo importante es que sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome pa' empezar, que haga deporte y se levante tempranito, que coma sano y no le guste trasnochar. Es lo posible que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre la virtud fundamental. Si no es así, que por lo menos tenga un auto, porque la nena está aprendiendo a manejar. Si es por pedir, yo pediría que sea lindo, pa' que los hijos salgan lindos como él. Y si no es lindo, por lo menos que sea bueno, o por lo menos tenga un padre coronel. Si es bien blanquito. Si es bien blanquito. Sí. Si es bien blanquito, habrá que conocer los suegros y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos suelen ser casi un milagro, pero algo turbio también pueden esconder. Después te dicen que no tienen el prepucio y tienen toda la familia en Israel. Que no sea chino. ¡No! Que no sea chino. ¡No! Que no sea chino, santo Dios, que no sea chino. Y digo chino en el sentido general, por eso chinos de países similares, que no son chinos, pero son chinos igual. Le pido a Dios que no me traiga un boliviano, ni mucho menos un peruano, por favor. Que sea católico, apostólico, romano, que no me vayan a enchufar ningún mormón. Pero volviendo a este horrible de los chinos, el chino es loco por su honor y su moral. Si se le cae cucurucho de un helado, igual se te hace un jarakiri en la cigal. Que por favor no vaya a ser un macumbero, ni una lesbiana disfrazada de varón. Que no sea plancha ni tampoco metalero, que no sea hippie, patómica o maricón. Ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano, mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema que la conquista en Uruguay solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio, ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios, y que la quiera y que la acepte como es. ¿Qué pensaría? Escuchando Agarrate Catalina con el novio de la nieta. Qué problema con los chinos, ¿eh? Terrible problema con los chinos. Pero viste que se las agarran con los chinos, con los chinos. Yo no sé por qué. Pobres chinos. Yo estoy por aplicar el sistema mondino para hablar con mi prestamista, ¿vio? ¿Ah, sí? Sí, sí, voy a ir, le voy a decir de todo y después le voy a pedir que me renueve la... Ah, bueno. La deuda. ¿Al FMI? Ay, Dios mío. Bueno, Fondo Materno Infantil. Fondo Materno Infantil. Bueno, vamos a seguir con las murgas. Ahora trajimos para compartirte. Viste que durante dos domingos estuvimos compartiendo temas de partes de la presentación de agarrar a asaltantes con patentes 2023. Y el domingo pasado pasamos la apropiación cultural, ¿no? Y hoy vamos a pasar la educación. Es imperdible esta parte del cuplé, así que sentate y escúchalo porque te vas a matar de risa. Entonces, asaltantes con patente 2023, la educación. Sigue el remate ambulante por Montevideo. Gracias. Se remata la educación. Más, más rápido, mi amor, más rápido, mi amor. Sí. Más rapidito, mi amor. Sí. La educación, sí, la educación. ¿La qué? La educación. No. No, nos trae la vecina, nos trae la educación. No, no, que traiga. Viene el problema. Ay, el cumple aburridor. Suerte en pila. No, ¿cómo que aburridor? Vayan a comer un pancho, una hamburguesa. No, ¿por qué? Usted que está cerca del agua, vayan a la playa, abuelo. No, ¿y vos qué vas a hacer? Se viene, yo me voy a hacer acrobacia ante la abuela. No, ¿tal no? De hacer esto. Rematar. Y devolver y reformar la educación. Que año tras año siguen arrastrando en cada generación. ¿Cómo hacer? fiesta de fin de año escolar. Pleno diciembre y un calor insoportable. Para faltar no hay forma de meter pretextos. Te va fumando uno a uno cada baile. Y hacen los nenes de primero hasta sexto. Todos los padres apretados adelante, viendo cuál es la mejor forma de filmarlos. No entiendo mucho para qué se desesperan. Si no hay pariente que después quiera mirarlo. No hay manera de huir, no hay madre ni gurí que quiera estar ahí. No tenés cómo escapar, porque el carnet lo dan recién en el final. A continuación vamos a escuchar un poema muy hermoso que nos escribió un alumno de primero A, Brian Lautaro. ¡Hijo! ¡Aplauso para mi hijo! ¡Vamos, hijo, vamos! No, dale, mijo, dale. Dale que vino toda la familia de Chuy, te lo pido, por favor. Dale que a la abuela le quede una fiesta y se pela, por favor, te lo pido. La directora que se da para adelante. Voy a hablar muy poquito, así no los aburro. Y son tres horas explicando que hizo magia para poder hacer pasar a estos burros. Ahora los padres siempre tienen que hacer algo y por los hijos aceptamos la propuesta. Y de repente estás cantando maquillado cuando maracas y un collar de super fiesta. Siempre hay un perro que se mete en los actos y se pasea cuando el himno están cantando. Y la maestra grita ¡saquen a ese perro! Y echan a un niño que estaba desafinando. Ya está deseando que el calor haga su efecto y que desmaye al menos a un abanderado. Que empiece ya el homenaje a Diego Torres. ¡Saber que se puede! ¡Creer que se pueda! Y que termine de una vez Brian Lautaro. Mrox, Chosky, Fochisan, Makrata. Es ruso. Son los minescroto. Biscuit, no sinofón, Marosi. Una reforma pensada, a escondidas de la gente, sin pensar en los docentes que no pueden decir nada. La estrategia está marcada de un gobierno encarnizado en vernos mal educados y un plan que, como alguien dijo, terminará si a sus hijos no los mandan al privado. ¡Bien, Brian! ¡Bien, hijo! Me salió zurdito el nene, ¿eh? Oriental, orientales, y ni sabemos dónde está el futuro que hay que alumbrarles. Los colegios invaden mientras la escuela se derrumba y la patria ahora tumba. Y lo que falta abunda y la llaneza es profunda y la reforma deforma y se nos va el porvenir y nadie supo cumplir. Oriental. Qué maravilla el cuplé este de la educación de asaltantes con patente. La verdad no quería dejar de pasarlo porque no tienen desperdicio. Es increíble. Es como escuchar... Es como yo queriendo leer su letra. No es así. Estaba diciendo, es como escuchar un programa viejo de Tato Bores. Que es actual, así haya sido... Se mantiene en la actualidad. Es terrorífico. Cómo es un plan cíclico, digo siempre, ¿no? Es algo cíclico que todo el tiempo está pasando. Y bueno, asaltantes con patentes. Las murgas. Ayer estaba escuchando un programa donde Agarrate Catalina estuvo con Lalo Mir, contando la historia de Agarrate Catalina, cómo surge, cómo trabaja, cómo se mueve, qué sistema tiene la murga para funcionar, cómo eligen los temas, cómo los escriben. Bueno, y todo el tiempo hablaba Tabaré y decía algo muy importante, que el letrista, viste que hay una canción que se llama El letrista no se olvide, que siempre le reclaman en la canción que no se olvide de hablar de algunas cosas, y dice, a nosotros nos pasa lo mismo. Es cierto que algo que no conté yo, cuando las murgas se están preparando para el teatro de verano, que se hace el concurso en octubre, las murgas ensayan y los ensayos son abiertos. Vos podés ir a escuchar Agarrate Catalina mientras está ensayando, a la murga que sea, Saltante con Patente, a los patos, bueno, los patos cabreros no están mal, los que fueran, los podés ir a escucharlos y la gente les reclama, ah, no, vos decís tal cosa, pero guarda, que no estás diciendo esto, que no estás diciendo el otro, ah, qué flojito que estuviste en lo que hablaste de fulano. Entonces que todo el tiempo la gente le está recriminando y haciéndole hincapié en algún tema que ellos eligen para hablar, y a veces le dicen o que son muy crudos o al contrario, que están muy flojitos. Así que dice, tiene mucho que ver los que participan en esto, que es los ensayos son abiertos, y que todo el tiempo te están haciendo como si fuera una previa al jurado que va a ser después en el teatro de verano. Así que bueno, muy bueno y me encanta porque realmente después obtenemos esto que no tiene desperdicio y que todo tiene que ver con todo. Me encanta su entusiasmo al hablar y al explicar todo esto. Y mientras tanto le explico algo. Ver, usted, dígame. ¿Sabe que usted me hace sentir así como Harrison Ford en Indiana Jones? ¿Por qué? Porque estoy intentando leer sus jeroglíficos acá. Y la musiquita esa, ¿viste? De exactamente. Me retumba en mis oídos cada vez que empiezo a leer esto. Bueno, mire, para que vea... Qué bueno que Carlitos esté de vuelta. No Besos sé. Para los dos. No sé qué quiso decir con eso mi amiga, porque la verdad no sé si quiere decir que cuando yo estoy sola hay algún problema, ahí lo vamos a tener que aclarar en algún momento. Así que besos a Carito, a bueno, Emilio y a Ariel. Vamos a mandar saluditos para Roberto y Miriam, Alma, Nati, Marlenita, para toda la familia. Por favor. Alejandro, Walter, que tengo. Ah, Cristina, Nelly Ramos, La Tere, nuestra oyente vitalicia, Carlitos Benavide, Alfredo Espitale y Carito con Emilio. Y Ariel. Y Ariel. Muy bueno, bien. Y ya se nos fue el programa, nos vamos a despedir con la gran muñeca del año 2024 y una parte del cuplé que no tiene desperdicio. Esta saqué de un ensayo, Carlito golpeando el mostrador. Se llama Los pibes sin futuro. No pagues la radio, sentate y escúchalo. Sinceramente, es para reflexionar. Perdón, lo que golpeó no fue un libro. Un cuaderno. No. Fueron las tablas de los 10 mandamientos donde usted escribe las cosas, ¿vio? Para que vean que bueno, no es el cincel, lo escribe con un cincel. Acordate que si querés escuchar, agarrate Josefina otra vez, porque te perdiste alguna parte del programa, lo podés hacer los días jueves a partir de las 21 horas. Los miércoles estamos con Carlitos haciendo. Toda esa música vieja que ya no te pasan en ningún lado, bueno, nosotros te las pasamos acá y te damos las mejores noticias que encontramos o las más graciosas, porque ya para noticias tristes tenés toda la semana para escuchar y podés escuchar todo el día. Así que bueno, siempre algún acto de actualidad vas a tener, obviamente, y lo que pasa aquí en el pueblo. Nos vamos entonces, gracias Carlitos por estar acá, gracias, este Marlene. Hermoso programa. Gracias Pico. A Piquito que está ya amacándose. Gracias, mande saludos, él también manda saludos. Y nos vamos entonces con la gran muñeca 2024, Los pibes sin futuro. Gracias. Los homicidios aumentaron un 25% en todo el país. Las rapiñas aumentaron un 11% en lo que va del año. Aumentó un 12% la cantidad de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. El 47% de las personas en situación de calle tienen problemas con la droga. Los femicidios aumentaron un 17% comparado con el semestre anterior. Solo el 11% de los homicidios aumentaron en nuestro país un 21% son por las muertes en las cárceles en el último año. El 15% de muertes en este país son por motivos que se desconocen. Nació en el hospital y fue tan solo un número. Vivió en algún lugar donde no era el único. Creció para su barrio de una forma típica. Y fue otro niño pobre para la estadística.